quiero alegrar al mundo con mi sabor natural. Tengo que alegrar al mundo con mi ritmo tropical. Porque corre por mis venas guarapo, pimienta y sal. Porque por mis venas corre guarapo, pimienta y sal. Cuando se agita mi cuerpo y me pongo a guarachar, se me alborota el picante y a todos los pongo a gozar. Se me alborota el picante y a todos los pongo a gozar. Yo quiero alegrar al mundo con mi sabor natural. Tengo que alegrar al mundo con mi ritmo tropical. Porque corre por mis venas guarapo, pimienta y sal. Porque por mis venas corre guarapo, pimienta y sal. Cuando se agita mi cuerpo y me pongo a guarachar, se me alborota el picante y a todos los pongo a gozar.